El tomadero de cuerpos está en la calle, en el mundo, caminando en sus casas y se observan las muecas de asco y repudio de los que le lamen y satisfacen su iniquidad al rechazar al que les ha hablado de la vida venidera y que aún se aferran a creer que sería aburrido vivir para siempre. Ya que están entonces seguros de que el reinado de Jesús es real, pues entonces como anticristos están enterados que en verdad serán cortados por servir al Belcebú y a su estirpe inicua, quienes se asemejan a su destrucción y desafuero y comparten las ideas de hacer daño parcial y contaminar las aguas del reino de mi padre Jehová. Pero en cuanto a eso, Jehová no permitirá que los que le aman sean tocados, ni un pígramo del cuerpo que nos ha proveído nuestro amado Padre Celestial, el Jehová de los ejércitos, quien vive y está al tanto de sus asuntos, que somos nosotros, y los que estamos desviados de la higuera, y principalmente como Padre amoroso, quiere que todos sepamos que Él existe, y que es real, y que no es hombre de vida en un cuerpo, pues es aún así a nuestra semejanza, pero Espíritu Santo es, que es la fuerza activa de Jehová Dios. Y entonces vi que moraban los que se durmieron en el degüello, y despertaron sin saliva, y lastimaba el hecho de intentar pasarla, y sangraba, y desgarraba su interior, como morada misma de palabras obscenas. Se le cercenó toda cuerda vocal, y aún sus pensamientos eran tan obscenos como sus vigas, y se les impidió aclamar más entonces, pues eran las cosas que se escribieron que serían, como la Sodoma y la Gomorra, que aún ciegos querían seguir obrando inicuamente, causando oprobio a nuestro Padre Jehová. Entonces el tomadero de cuerpo sabe que tal cual es el agua ocupada, como el excremento y otra variedad de porquerías que se dirigen al caño para mezclarse con las cosas del mundo bajo y sucio mental, el cual sabemos tiene un desemboque y es donde se reúne toda la inmundicia de las ciudades. Pero este es un lugar donde el uso indebido de los cuerpos llega en prenda de salario, y se le sabe que son de los que no tienen el reino asegurado, ni cultivaron lo que es correcto, por morosos, y entonces lumbaron carácter de libre albedrío. Ellos lo quisieron así, ellos quisieron llamar a la bestia, y querían seguir jugando, y a las obras del mundo que les abastece de burla, a el opositor, pero aún antes ya de su sabido deceso, le rendían tributo a su insanidad, a la extraviación, para que en verdad entonces se meciesen en la incorrección.